Trin. Muere en el día, pero mi amor por ti no morirá. Pero mi amor por ti no morirá. Pero mi amor por ti no morirá. No morirá jamás. El fuego muere en el agua. El invierno, en la primavera, pero mi amor por ti no morirá. Pero mi amor por ti no morirá. Pero mi amor por ti no morirá. No morirá jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza. Has brindado todo un cielo de bondad. Porque tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás. Según. Muere en tristeza, el llanto en la alegría, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá. Lo muere en lo bueno, la flor por tu amor muere, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá. Porque tú eres en mi vida la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Porque tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás.